Bueno, hace muchos años encontrarse con alguien que estaba muy lejos llevaba meses porque venían en barco, ¿no? Llevaban, pero por supuesto el desarrollo de la humanidad de las comunicaciones permite que alguien con quien hace unos días hablábamos desde Moscú, la capital rusa, ahora está acá sentadito en el estudio José Germán Araújo de la 36, la alegría de conocer personalmente a Agustín Casanova. Este joven sociólogo uruguayo que está estudiando en Rusia, pero también en otras partes del mundo, porque también sirve para conocer cómo es la aventura de quienes se desarrollan a ese nivel académico. Y lo tenemos por acá, uno de los últimos más recientes incorporados al equipo de corresponsales Exactamente. de la 36, que ustedes lo van a poder leer mañana domingo en Mundo Entre Líneas de la Juventud. Bienvenido, Y Agustín, el una más joven. alegría. El más Y joven, el más ¿no? joven, me parece a No sé mí. con Raoní ahí, Con pero Raúl, que sí, tenemos no, en me parece que le Río. gana a Raúl ¿Cuántos también. años tenés? Tengo. Bienvenido, Agustín. Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá. Un honor y un orgullo ser parte de este equipo de colaboradores de Qué la bárbaro. 36, una radio que realmente ha sido. Es, como dice el eslogan, la imprescindible, ¿no? Agustín miraba el Tengo. diseño de Mundo Entre Líneas y se veía con Petras en el, y decía, qué honor estar al lado de Petras. Sí, claro que sí, es una referencia, no, no solo a nivel, obviamente a nivel mundial, una Sí, referencia es teórica. sin duda. Es muy, son sus análisis muy sólidos y muy buenos, ¿Cuántos años sinceramente. tenés? Tengo 32 años. Decía. Ah, bien, bien, anda ahí, Andan andan ahí. ahí, Sí, sí, de señor. los más jóvenes. Bueno, para nosotros ha sido una gran alegría. Tenemos que traer los regalitos que trajiste después para describírselos a la audiencia y pondremos fotos. Sí. Después vos los vas a describir. Pondremos fotos en las redes sociales Claro. de la radio. Bueno, muchas vos entraste acá al estudio. No sé si lo hemos descrito, Ángeles, que tenemos muchas veces, la gente que ha venido lo ha visto, pero tenemos imagen de Lenin, del Che, de Sí. Artigas, por supuesto. Y bueno, parte de lo que ha traído Agustín va a sumarse seguramente a estas cosas. Pero queremos tener la oportunidad contigo de acercarnos, por un lado, a conocer tu camino académico como joven investigador uruguayo que ha tomado opciones muy interesantes, poco frecuentes, Agustín, para tu investigación, que bien vale que esos temas sean tomados, sean conocidos después el producto de tu trabajo, que tiene que ver con lo ideológico, con la historia de la construcción del socialismo en el mundo, en lo que fue la Unión Soviética, en Cuba, con discusiones centrales de esa construcción y después conversar un poco de la actualidad de esa Rusia que juega tan importante en estos años, ¿no? Pero contanos un poco en principio qué es lo que estás haciendo. En la primer comunicación vos algo nos adelantaste, pero ¿en qué estás trabajando en lo académico? Bueno, en realidad estoy con más de un proyecto, como acababa de decir hace unos minutos, te acababa de decir antes de comenzar. Tengo un proyecto en Rusia, en la Universidad de Amistad de los Pueblos. Ahora se llama Universidad Rusa de Amistad de los Pueblos. Antes era conocida por su nombre, Patricio Lumumba, Es el esa, claro. revolucionario del Congo. Ahí estoy estudiando, estoy en el área de estudios latinoamericanos y estoy con una tesis sobre el socialismo del siglo XXI. Después también estoy en otro proyecto, también en Rusia, que tiene que ver con, sobre la discusión en los últimos años del estalinismo acerca de cómo desarrollar el socialismo. Y después también tengo comenzado otro proyecto en Cuba que está relacionado sobre la concepción del Estado en el pensamiento del Che. Así que esos son los tres proyectos, que tal vez parezcan un tanto diversos o desconectados, pero tienen un factor común que tiene que ver sobre cómo desarrollar el socialismo. Yo sostengo, en base a los argumentos históricos, que lo que ha pasado con el socialismo en el siglo XX no ha sido que el socialismo no ha funcionado, sino que en cierto momento el socialismo fue desarrollado a través de herramientas que le son ajenas, que son propias del capitalismo. Entonces, en base a eso, es importante estudiar esa línea, ¿no? Aquello que hablaba el Che de las armas melladas del capitalismo. Claro, evidentemente. Eso que Che discutía en el año 64, en el gran debate sobre la economía en Cuba, era algo que se había discutido también en los países socialistas. Hay una gran discusión acerca de eso, si las empresas socialistas tienen que, entre ellas, comercializar como comercializan en el capitalismo, es decir, que haya compra y venta, o simplemente tienen que haber como transacciones, como si fuera todo dentro de una misma empresa. Yo creo que eso es fundamental, porque si se desarrolla el mercado en el socialismo, evidentemente, se quiera o no, se va a desarrollar una capa del proletariado que va a empezar a ahorrar. Y ese ahorro, evidentemente, en cierto punto se torna capital. Es decir, un valor que debe ser valorizado. Y una vez que pasa eso, ese propio grupo que ya está empoderado va a requerir la reformas en el sistema para poder desarrollar su capital. Esa es básicamente la línea, ¿no? Entonces, no sé si me estoy extendiendo mucho. Pero en los tres temas creo que está eso metido. Cuando estoy estudiando el socialismo del siglo XXI, creo que el socialismo, la teoría del socialismo del siglo XXI, que es muy difícil de sintetizar porque es algo muy ecléctico. De hecho, las referencias en el socialismo del siglo XXI van desde el cristianismo al bolivarianismo, al marxismo. Se saca una síntesis donde se critica el socialismo del siglo XX, digamos, el socialismo real, por un exceso de estatismo. Entonces eso lleva como a un cuello de botella, porque si vos no estatizás las grandes empresas, ¿qué haces? Una de las salidas es la creación de cooperativas. Pero las cooperativas tienen sentido en una economía mercantil. Entonces eso necesariamente genera que cooperativas, algunas sean más eficientes y puedan triunfar, otras no. Entonces nuevamente se está desarrollando un proceso de diferenciación y de regreso al capitalismo. Ese es un punto. Después también tiene que ver con el desarrollo del socialismo. Es en el plano teórico. Después vuelvo a lo del Che, porque es necesario también retomar al Che, que tiene una imagen muy, muy aceptada en el conjunto de la izquierda, y mostrar cómo el Che tenía claro todo esto y siempre alertaba sobre el peligro que esto representaba, sobre este desarrollo de unidades desconectadas entre sí, o que se regían o que se relacionaban entre sí a través de vínculos mercantiles. Y el otro proyecto también, que no se sabe tanto, pero es muy interesante, es sobre que esa discusión también estuvo antes en la Unión Soviética, y había un sector, digamos, el de los estalinistas, digamos, el término estalinista es peyorativo, se podría decir estaliniano, que defendía la profundización del socialismo mediante la profundización del plan, y otro grupo de intelectuales, de dirigentes del partido, conocidos como libermanistas, porque seguían a un economista llamado Lieberman, que promovían la reforma del sistema, debilitando el plan y dándole más autonomía y más poder de acción a cada unidad económica, a cada empresa, lo cual genera evidentemente que los directores de empresa se tornen como una casta muy poderosa dentro del sistema. Sí. La defensa de un plan, bueno, uno dice la palabra plan, pero ¿qué contenido tiene eso? ¿Qué diferenciación con respecto a la otra alternativa de ese debate que defendían los estalinistas del propio Stalin? Claro, el plan implicaba cada vez integrar más aspectos de la economía al control del Estado, ¿no? Evidentemente eso es un proceso. En la Unión Soviética nunca el plan llegó a ocupar toda la economía nacional. llegó, por ejemplo, en el campo, que es donde estaba el sector menos estatizado. La mayoría del campo soviético está organizado en los kolkhozes, que son como cooperativas. Mm. Ahí el Estado no tenía todo el poder que tenía de repente sobre los sovjoses, que eran los campos estatales. Entonces la planificación en los kolkhozes existía, pero no era absoluta como podía ser en los sovjoses. Mm. Existía un espacio para el desarrollo mercantil dentro de la economía soviética, relacionada sobre todo a esa base en el campo que era la de los kolkhozes. Mm. Evidentemente las cooperativas, digo, los kolkhozes, eran un gran avance frente al capitalismo, pero eran algo que debía seguir avanzando en la socialización. Era un gran paso respecto al capitalismo, pero era insuficiente. Entonces, ese es un punto muy claro para ver los dos caminos de desarrollar el socialismo que hubo en la URSS. Durante el estalinismo, la idea era avanzar en la socialización de los kolkhozes, integrarlos a los sovjoses, o sea, las granjas estatales, mientras que luego del estalinismo, de la etapa estaliniana, durante la etapa de Khrushchev, la base material del comunismo, como se llamaba en los años de Khrushchev, pensaba que los kolkhozes tenían que ser como la unidad elemental de la etapa comunista. Es decir, en vez de desarrollar los sovjoses, desarrollaba los kolkhozes. Por eso, por ejemplo, las estaciones de tractores, que eran donde la propiedad necesaria para el trabajo del campo era colectiva, era estatal, y los kolkhozes la tomaban, durante la etapa de Khrushchev eso fue desmantelada y las herramientas fueron, hablando vulgarmente, privatizadas en los kolkhozes. Capaz que es un tema un poco complejo. Pero es muy importante porque son los elementos que hay que analizar y discutir rumbo al futuro, de cuáles las vías al socialismo que hay que defender y también de respuesta al cuestionamiento, Agustín, de por qué cayó ese sistema socialista y desafíos que hoy está discutiendo Cuba, por ejemplo, donde vos estuviste estudiando, nos decías hace 2 años estuviste un año en Cuba estudiando, ¿no? Sí, claro, y eso en Cuba es bien claro también ese proceso y con franqueza el camino que está tomando Cuba, no después del periodo especial, porque el periodo especial fue en definitiva la única salida que tenía Cuba ante lo que ocurrió. Fidel decía, no nos podíamos imaginar que un día no iba a salir el sol, y un día no salió el sol, porque la desaparición de la Unión Soviética era como que no salga el sol. Entonces, en ese momento, Cuba debió implementar un montón de medidas que no fueron favorables al socialismo en el largo plazo. Sin embargo, lo que ha pasado luego del sexto congreso está pensado en otra clave. Ya es como un desarrollo estratégico. Ya están pensando, como modelo es muy aceptado en parte de la dirigencia cubana, en el modelo chino o vietnamita. Y yo creo que evidentemente para... Hay grandes riesgos en ese camino, ¿no? Los socialistas, sí, eso no es algo que sea bueno. Sin embargo, existe oposición en Cuba frente a ese rumbo. Existen discusiones, ¿no? Uh-huh. Cuando no existe discusiones, eso más bien es parte de la prensa, claro, burguesa, ¿no? En Cuba, por supuesto que existen muchas discusiones y una de las impresiones de Cuba que me impresionó es el grado de democracia que hay, cómo las masas discuten, tienen argumentos. Es algo, si a Cuba la prensa derecha hace la crítica por la falta de democracia, creo que justamente es lo contrario. Pedirle a un cubano que no discuta algo es algo como una quimera, casi. Sí, tenemos que hacer una pausa. Agustín, es muy interesante abordar estos temas que generalmente la dinámica cotidiana no nos permite hacerlo, y además con alguien que está sistematizando, estudiando todo esto. Seguimos conversando enseguida. Bueno, es una mañana de muchos obsequios, sí, vinculados con la historia. Por un lado, lo que nos trajo Agustín, que trajo desde chocolates, vos que sabés de memoria, Agustín, después le sacamos fotos. Chocolates contaba de una marca que el nombre habla también de la historia de Rusia, ¿no? ¿Cómo es, Agustín? Sí, sí, traje unos chocolates de una empresa que se llama Octubre Rojo y que es la principal empresa de chocolates en Rusia, sí. Es como la águila de Rusia. Claro, el águila sí, de Rusia. Claro, la empresa en realidad es anterior, es de los años del siglo XIX, fue fundada por alemanes. Capaz que me estoy errando en lo de alemanes, pero de algún europeo. Estoy casi seguro que alemanes. Y con la revolución fue nacionalizada y el nombre fue cambiado. Ah, sí. Y bueno, y ahora, bueno, luego de la caída del socialismo, siguió con el nombre de los años del socialismo. Octubre Rojo, qué nombre. Que vamos a aprovechar a decir totalmente en otra situación y... comprendemos todo. Acá había en la calle Ejido y Uruguay una verdulería, ¿verdad? Muy grande. Sí, sí, sí. Y en la época de las frutillas, él ponía un pizarrón afuera que decía Octubre Rojo. Y entonces llenaba de cajones de frutillas y las ponía de oferta, pero el nombre estaba puesto con doble intención. Toda una guiñada, Octubre Rojo. Si alguien que tuvo que ver con esa verdulería escucha, le mandamos un saludo. Bueno, después trajo almanaques con imágenes de la época soviética, también la matrioshka, ¿no? Histórica. Sí. Pero decíamos lo de los materiales porque ahora Ángeles vinculados al aniversario. Sí, ahora de la vino radio. José Francisco González, que venía porque llega la vuelta ciclista, no sé cómo, cierto, se llama esta que hay ahora. Ruta de América. Ruta de América, no sé cuál es. Llegan los ciclistas. La vuelta, perdón, es la de turismo. ¿No? Claro. Ahí está. Entonces él nos trajo una revista mundiales, historia de los mundiales de fútbol, y con Nasazzi en la tapa, el gran mariscal, porque es del 30 y eso coincide con el aniversario de la radio. Se fue muy emocionado después de entregarnos las fotos. Nos dejó fotos de Cassius Clay, nos dejó fotos de jugadores campeones con Uruguay en el 30, por esto de que es el año, el mismo año de la radio. Artistas. Gustavo Nocetti en una fotografía mucho más reciente, obviamente. Amalia de la Vega. La verdad que le agradecemos muchísimo. Una medalla también del 30. Todo esto que lo vamos a guardar con las mejores cosas que tenemos de la radio, que está bueno además porque ayer nos dejó Adriana esto, CX36 en Rutas de América. ¿Qué diario es, Ángeles? Esto? Y yo qué sé, no dice acá. El tipo puede ser El Diario, La Mañana, puede ser cualquiera. Bueno, sí, puede ser El País. Con Sácara y Néstor Jiménez. Ah, dice que está por ahí. Néstor Jiménez, que fue conductor del programa de la 1:30 de la tarde, hasta hace muy poco. Hay una foto de él cuando tenía 32 años. De boina con el mate. El mate, sí. Claro. 15 años de locutor comercial tenía a los 32 años y hacía su trabajo en la transmisión del ciclismo. Debuta en este tipo de carreras, pero nos dijo que siendo de Carmelo, tiene sangre de Atilio François. Por eso hace su labor con total eficacia. Dice muchas otras cosas que el lunes estaremos repasando, pero sí, qué una aporte, mañana de aportes. Bueno, con Agustín, que está con mate, tiene es medio raro el mate también. Es un mate largo, claro. Es un mate normal. La calcomanía está interesante. Es muy buena la definición del Che, la calcomanía de Fidel. La definición de revolución. Es de la juventud cubana. Tremenda foto. Excelente. Esa de Fidel. Bueno, entonces has asumido ese desafío de estudiar, de analizar temas centrales que hacen a la construcción del socialismo, con esa posibilidad de además vivirlo, estudiar viviendo tanto en Rusia como lo hiciste en Cuba, pero por ir por lo cronológico, ¿por qué quisiste estudiar eso, ese debate que planteabas del estalinismo, del plan, que lo que escapa del control estatal también se defiende muchas veces, Agustín, como un factor que son más dinamizadores de la economía, ¿no? Como que los colectivos que no están bajo el control del Estado se ven más estimulados en producir, ¿no? Como que las herramientas capitalistas funcionan mejor en estimular cómo se produce, la cantidad, la calidad, que era lo que discutía el Che también, y como que en el sistema estatal socialista la gente se va quedando, ¿no? Cae en la negligencia casi para producir. Sí, yo creo que eso es más bien algo que tiene que ver con la propaganda. En los hechos concretos no ha pasado así. Si vemos la historia soviética, los años de mayor crecimiento fue en los años que el plan avanzaba y avanzaba. De la Unión Soviética del año 28, que fue cuando comenzó el primer plan quinquenal, hasta el año 39, creció 300%. Y esos números económicos son notables en la industria, en la industria pesada sobre todo, pero también tienen expresiones más en la forma de vida de la sociedad. Entonces, en esos años, los médicos existentes en la Unión se multiplicaron por 5, los estudiantes en secundaria se multiplicaron también casi por 10 veces. Los números realmente son impresionantes. Se editaron más de 1.000 millones de libros. No sé, por nombrar un dato más, la Academia de Ciencias de la Unión Soviética pasó de 5 institutos en el zarismo a tener 100 al comienzo de la guerra. Lo que quiero decir es que en los hechos no es el mercado lo que estimula la construcción de la necesariamente cualquier economía, ¿no? Uh-huh. En la Unión Soviética eso está demostrado y es importante que eso quede claro, porque si no, ¿cómo podemos confiar en el socialismo si creemos que vamos a ser económicamente inferiores al capitalismo? Eso no es así y está demostrado. Y ninguna economía mercantil ha crecido más que una economía planificada como la soviética en esos años. De hecho, las empresas del capitalismo más eficientes usan herramientas que serían más propias del socialismo que del capitalismo, porque los grandes monopolios imperialistas, que evidentemente no son de nuestro agrado, pero su eficiencia es indiscutible. ¿Y cómo se rigen? En base a la planificación. Tienen economías altamente planificadas en su interior, y a los números de esas empresas muchas veces son superiores a los números de economías nacionales. Por eso creo que es importante desmitificar que el mercado es la única forma de desarrollar la economía, ¿no? Eso tiene que ver con los intereses de quienes defienden esa idea, que evidentemente son los capitalistas. Está el factor objetivo de los mecanismos que se eligen precisamente para planificar la economía, ¿no? Que estaba en ese debate que vos estudiás, Agustín, por un lado defendido por Stalin y los seguidores del secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, y después la discusión en Cuba, la planificación, el control estatal, todo eso, pero también después lo que determina es el factor subjetivo, ¿no? Con qué grado de convicción se lleva adelante todo eso, con qué grado de formación política, ideológica, cómo se controlan esos planes, cómo se da la participación, el involucramiento de las masas, de los trabajadores y de la sociedad toda en esos planes y en esos objetivos, que por ahí es también donde se empezó a fallar, se puede decir. Sí, claro, la conciencia, si la competencia es motor del capitalismo, la conciencia es motor del socialismo. En el propio proceso, la conciencia va creciendo a medida que el trabajador ve que lo que produce es algo que se le retribuye a él mismo. Creo que es muy importante la educación, ¿no? Y política, y que se da también en el propio proceso de producción. En la Unión Soviética, en los años 30, el entusiasmo fue notable y los resultados están a la vista. Luego, las reformas han ido contra eso, ¿no? Y, por ejemplo, en las reformas de Kosygin, que fue ya en el periodo de Brezhnev, muchas veces se lo separa erróneamente a Khrushchev y a Brezhnev, como que Brezhnev fue un regreso del estalinismo, pero no es así. Kosygin, que es uno de los economistas clásicos del libermanismo, que era muy cercano a la etapa de Khrushchev, implementó medidas donde los estímulos fueron cada vez de índole más material, lo cual genera también mayor individualismo, mayor competencia entre los trabajadores, y eso todo es un retroceso en la conciencia, que es lo necesario para avanzar en la construcción socialista. No sé si iba por ahí la pregunta. Y lo mismo trasladado a la realidad de Cuba, ¿no? Porque vos elegiste para estudiar este tema de la concepción del Estado vinculado al Che. ¿Qué debate es el punto de partida que te interesó para estudiar? Claro, yo había estudiado en mi tesis de licenciatura la concepción del socialismo del Che, ¿no? Entonces, en ese periodo estudié el debate económico en Cuba entre los hombres del Che y del Ministerio de Industrias y los hombres del Instituto Nacional de Reforma Agraria, de uh-huh. Rodríguez. Y ahí estaban bien claras las dos formas de desarrollar el socialismo. Es importante estudiar el Estado porque es el Estado la única herramienta capaz de canalizar esa fuerza que impulsa el socialismo. Evidentemente es importante como hacer como una revisión del revisionismo, porque el revisionismo ahora dice propiedad social no es propiedad estatal. Uh-huh. Y en el socialismo estamos hablando, claro está, no estamos hablando del capitalismo, donde sí, el Estado no representa los intereses de la clase obrera y el pueblo, pero en el socialismo, evidentemente, si no es el Estado el que representa los intereses del conjunto de la sociedad, ¿quién es? Entonces es importante revisar el revisionismo en ese sentido. Porque esa diferenciación de la propiedad social con la estatal. En el socialismo, en el siglo XX, se hacía la equivalencia de que la propiedad estatal era la propiedad social. Uh-huh. Y eso ha sido discutido por amplios sectores de la izquierda, diciendo que propiedad social no es propiedad estatal. Uh-huh. En el socialismo yo creo que evidentemente sí es la propiedad social es la propiedad estatal. Uh-huh. Si no es el Estado capaz de dirigir, no tenemos cómo funcionar. Digo, no por generación espontánea, claro, no vamos a construir una sociedad consciente. El socialismo, a diferencia de otras sociedades, no es algo que venga dado, sino es una creación consciente. Uh-huh. Hay como que se da vuelta las determinaciones materiales y las superestructurales. O sea, uno busca construir el socialismo en una sociedad capitalista. Es algo que se da en cierto sentido vuelta, ¿no? Exacto. Entonces, siempre me acuerdo la canción de Zitarrosa, que el que no cambia todo no cambia nada, porque ha quedado medio en el olvido en estos tiempos. Hacemos una nueva pausa, seguimos con el sociólogo uruguayo Agustín Casanova, que lo tenemos llegado de Rusia y que va a andar algún tiempo por acá por la región, después nos va a contar su futuro más próximo. Bueno, las pausas, seguimos conversando de muchas cosas con Agustín, que bueno, ahora que va a estar más cerca esperamos tenerlo cada tanto, sí, incluso para algunas charlas, incluso fuera del estudio, de la radio. Pero Ángeles decía, una mañana movida. Sí, muchas llamadas, mucha cosa. Pero uno viéndolo, o sea, te da para meterte en temas de lo que él estudia y demás, pero me parece que también es la oportunidad de ver a alguien joven, que no embromamos con lo de la edad, haciendo de eso un centro, pero sí, por todo lo que es. El otro día nosotros leíamos con tremendo dolor que un grupo de estos que andan en internet, que pasan materiales, decía, nuestro boletín va a pasar solo a una vez por mes por falta, por escasez de aportes ideológicos. Nos pareció súper doloroso eso, ¿no? Mm. Pero que se constata que hay una falta de elaboración, falta de aporte en ese sentido, en lo teórico. Y vos decías al principio algo muy importante. Decías, cuando se habla del siglo XX, del socialismo del siglo XXI, ¿no? Que muchas veces vos ya te dicen socialismo del siglo XXI, ¡fua!, y desconfías. ¿Será que lo lavan? ¿Será que le sacan cosas centrales? Entonces, el gran desafío, que no es de ahora, es de siempre, de poder mantener la vigencia que tiene el socialismo y las ideas que lo han inspirado siempre, pero a la vez estar abierto a las cosas nuevas que han pasado, que hay que seguir elaborando, bueno, cosas que sucedieron a lo largo de tantas décadas y que hay que aportar en la misma línea, ¿no? No para a lo que hizo, ¿cómo se llamaba el de la perestroika? Gorbachov. Gorbachov dice, por más socialismo la perestroika, y después era para eliminarlo, ¿no? Para bombardearlo, sino que para que realmente sea más socialismo, que se constata como la única vía de que los trabajadores y los pueblos puedan avanzar y vivir con dignidad algún día, ¿no? Cuando vos no estabas afuera, estábamos hablando de eso con Agustín, precisamente. Yo le preguntaba y lo que nos costaba pensar de referencias. Agustín hablaba del prestigio y la trayectoria de hombres como Petras, que lo tenemos acá. Pero eso, Agustín, o sea, gente que hace libros y que son entrevistados por los medios, hay muchos. El problema es cuáles siguen siendo una referencia del pensamiento de cómo organizar la vida de la humanidad para que sea justa, en definitiva, cuando uno sigue pensando a través del socialismo, Agustín, ¿no? No es tan fácil esas referencias hoy, claro, encontrarlas. Es que no es por un ejercicio de nostalgia, ¿no? No, es que esas referencias, en definitiva, no están alejadas de la lucha de clases, ¿no? Entonces tiene que ver con cómo se encuentra la clase obrera. La ausencia de referencias que piensen en la cuestión tiene que ver con la debilidad de la organización de la clase obrera en el momento actual. Creo que es entendible en base al momento histórico que se está viviendo, porque yo creo que efectivamente, por más que han pasado 30 años de la caída del socialismo en la URSS, que en realidad eso comienza mucho antes, que es lo que quiero investigar, que lo estoy investigando, digo, no es que acabó en el... No, empezó en los 80, no, 90, con Gorbachov. Sí, no, viene de antes, pero fue como un golpe moral muy importante y que todavía se vive, ¿no? Entonces, es una etapa, en tiempos históricos, es una etapa muy extensa y es natural que en este momento se viva, haya carencias de referencias teóricas, políticas, dentro de la clase obrera. Yo creo que un paso para superar eso, y es lo que estoy, en lo que estoy embarcado, es pensar lo que pasó en el socialismo del siglo XX, no desde la crítica, sino desde la idea de que lo que pasó ahí no fue que no funcionó el socialismo, sino que el socialismo en determinado momento pasó a desarrollarse con herramientas del capitalismo. Eso te da vuelta la ecuación, y lo que te dice es que lo que no funciona es el capitalismo, no el socialismo. Y evidentemente, viendo el mundo capitalista, no podemos decir que el capitalismo funcione. Eso es claro. El punto de partida de eso, siempre, sabiendo que hablamos de temas que dan para mucho tiempo, ¿no? Que hay que seguir, es cuando la conducción de esos procesos, o por lo menos parte de esa conducción que tiene la fuerza para empezar a torcer ese proceso, deja de creer en determinadas ideas y procedimientos. Agustín, empieza a optar por otros caminos que nos llevaron a este final, cuando dejan de escuchar, cuando dejan de estar conectados con la gente, con la masa trabajadora. ¿Ese podemos identificar como el punto de partida? Sí, es uno de los grandes problemas, y la cuestión teórica es muy importante también en la construcción de un proyecto revolucionario, porque es importante saber hacia dónde se va. El socialismo, a diferencia del capitalismo, no sé si lo decía al aire o al margen, es una construcción consciente. El capitalismo se crea por casi espontáneamente. En cambio, el socialismo es algo que se crea a partir de la conciencia. La superestructura pasa a estar a la vanguardia. Entonces, en ese sentido, el estudio es muy importante. Y no hablo solo del estudio para los sectores intelectuales, sino para la población en general, ¿no? Pero uno podría pensar, bueno, pero había suficiente desarrollo de estudio como para mantener el camino socialista en los 50, pensando en la Unión Soviética tras la muerte de Stalin, que además hablamos de un país que sufrió una guerra como la que sufrió, ¿no? No la hemos mencionado, pero eso es lógico, no dejar afuera ese hecho también en un balance. Sí, de eso que quería apuntar algo que es muy importante. En la Gran Guerra Patria, o sea, en la Segunda Guerra Mundial para la Unión Soviética, murió el 90% de los cuadros del partido. Eso generó casi que el partido fuera devastado. En ese contexto, entraron al partido muchos cuadros más bien oportunistas, no por el convencimiento con el proyecto. Yo creo que eso generó una base de debilidad del partido que en un momento de definición encaró para un lado. Creo que hay el voluntarismo y el determinismo se combinan. Hay momentos donde el voluntarismo pesa más y otros donde el determinismo pesa más. Y en los años 50 hubo posibilidades de arrancar hacia un lado y se arrancó hacia otro lado. Y después eso generó un proceso, un desarrollo, generó acumulación interna, acumulación privada en la Unión Soviética. Y ya en los 80 había una capa de la sociedad, que no quiero decir clase, pero muy, muy poderosa, y que después necesitó la propia caída del socialismo para seguir desarrollándose. 90% de los cuadros, dijiste, no eso, solo de los mandos militares, sino de los cuadros. Claro, eran los primeros en ir los comunistas eran los primeros en ir en los frentes. Ese número lo dice el ex secretario del Partido Comunista Argentino, Che Garay, que murió hace pocos años. Sí. Hay un mensaje de Graciela, dice: para los que no estudiamos economía, el mercado es el lugar donde se compran los productos que se producen en el país, un lugar físico. Hoy se siente como un ente abstracto que no se sabe dónde está y de dónde viene. ¿Qué puedes precisar sobre esto? Felicitaciones por tu tarea. Hace tiempo que quiero escuchar sobre la economía socialista. Estamos cansados de la mentira capitalista que arrasa con todo, al punto que el 1% de la población mundial tiene la mitad de la riqueza del mundo entero. Silvio dice: los temas que están tratando entiendo que son fundamentales. Ver los caminos que deberá llevar al socialismo debería ser un tema permanente de discusión. Ahora bien, nosotros estamos en una etapa previa a la toma del poder y la instauración de la dictadura del proletariado. Me gustaría escuchar opiniones sobre las vías a esta primera etapa, y manda un abrazo, Silvio. Son dos temazos. Nos llevaría una hora más, ¿no? Sí, son dos temazos. Bueno. Lo que quieras resumir, Agustín. Sí, y una más te agrego. Héctor del Buceo: hace pocos minutos que tomé esta audición. ¿Habló de la experiencia de la NEP? La primera sobre el mercado. Y sí, es complejo explicar en pocas palabras. Pero sí, es como un espacio abstracto donde se realizan todo tipo de transacciones, ¿no? Yo generalmente, cuando estoy hablando de mercado, tiene que ver con que en el capitalismo las cosas se producen para ser compradas, para ser vendidas y compradas naturalmente, sí, en un espacio, que ese espacio no es ningún lugar concreto, ¿no? Por ahí va. Lo segundo, sobre las vías, efectivamente es algo muy, muy complejo, pero creo que hay axiomas que no debemos olvidar, que tienen que ver con los que ya Lenin habló a principios del siglo XX, y que no está agotado ni nada que se le parezca, que tienen que ver con la organización de la vanguardia revolucionaria y todo eso. O sea, no creo que hay que adaptarlas al tiempo, pero tampoco hay que negarlas o olvidarse de los principios fundamentales. Y lo de la NEP, sí, ese es un tema muy interesante. Lo que pasó con la NEP fue que durante los años de la Guerra Civil hubo una etapa que se llamó de comunismo de guerra, y luego de eso el país quedó devastado. Y Rusia zarista, que después formó la Unión Soviética, era un país donde el 80% de la población era campesina. Y el descontento del campesinado con el poder bolchevique era enorme. Entonces, para conservar el poder proletario, evidentemente se debieron dar concesiones a ese campesinado. Y eso fue una medida que fue estratégica, pero táctica. No, Lenin no buscaba desarrollar el socialismo mediante relaciones mercantiles. Era algo necesario en ese momento histórico para mantener el poder y luego poder avanzar, como finalmente sucedió luego de la muerte de Lenin en el año 28. se acabó con la NEP, se instaló el primer plan quinquenal y muchas de todas esas concesiones fueron fueron abolidas. Uh-huh. Yo creo que la NEP es muy importante para entender, fue algo necesario para que subsista el poder soviético, no una forma de desarrollar el socialismo. Y ahí está, perdón, que sí, si me extiendo sí. mucho, y ahí está la discusión en los años 30, porque el sector de Bujarin lo que pretendía, que después discutió con el sector de Stalin, era seguir manteniendo la NEP casi ininterrumpidamente. Y eso evidentemente lo que estaba generando eran sectores de clase muy importantes, los famosos kulaks. Entonces ahí hubo una lucha casi a muerte entre esas dos formas de desarrollar el socialismo. Evidentemente los kulaks eran la base de la manutención de la NEP y fueron creados por la propia NEP. ¿Qué eran esos, Agustín? Eran los campesinos más ricos, ajá, los que tenían más tierras. Después, para combatir eso, se comenzó el proceso de colectivización. Entonces se acabaron con los grandes campesinos privados. Claro. Que claro, no era que lo hiciera muy convencidos. Una de las cosas que se apunta contra Stalin es que forzó, pero bueno, es como pedirle a estancieros acá entregar la tierra, sino no lo va a hacer con la alegría, ¿no? No, claro, porque en un momento llegaron a tener tanto poder que podían acaparar y manejar la economía soviética. Claro. Con respecto a los debates, para redondear, porque bueno, por lo menos que mencionaras algo de la realidad de Rusia hoy, pero de estos temas tan importantes que además son centrales y no podemos abordarlos, no siempre tenemos oportunidad de abordarlos con esta profundidad, Agustín, en la realidad de Cuba, para ir desde eso que vos estás estudiando, de los debates, la concepción del Che, el Che habló del hombre nuevo, ¿no? El concepto, es decir, cómo se motiva, cómo se construye un nivel de conciencia en cada hombre y mujer que haga posible la construcción material del socialismo y que cada uno se transforme a su vez en un defensor activo de que frene los procesos de desviaciones que llegaron a esas realidades. Pero de una Cuba de hoy, que como yo me imagino vos planteando estos debates, vos habrás visto ahora que llegaste cómo estamos con muchos cubanos en la vuelta acá. Uh-huh. Acá a la vuelta por Ejido vemos todos los días cubanos que se han venido buscando, bueno, inmigrantes económicos como en tantos en el mundo. Pero ¿qué es lo que ha pasado en Cuba? Si la gente te dice, bueno, yo hablé con cubanos y me dicen que allá no hay nada, los mirás acá mirando las casas de electrodomésticos, fascinados. Veo que en Cuba, bueno, los problemas de vivienda. ¿Qué es lo que ha pasado en el proceso de la Revolución Cubana que no le ha permitido tener esas cosas por las que los cubanos están hoy, por ejemplo, en nuestro país, Agustín? A ver, yo creo, primero, varias cosas. Lo primero es que acá se ven los que llegan, pero no se ven tampoco los que se quedan. Y evidentemente los que se quedan son muchos más. Después, hay otro punto que se podría mencionar, y es que con poco dinero que se pueda ahorrar acá, eso en Cuba es muy redituable. Entonces, uh-huh, un trabajador X que logra acá ahorrar su poca plata, después eso a la familia le hace la gran diferencia. Ese es otro punto que hay que aclarar. Luego, lo que quería también aclarar mencionar es que luego del periodo especial, evidentemente se desarrolló un proceso de retroceso en la conciencia del pueblo cubano. Y eso también tiene sus efectos al mediano plazo, como estamos viendo ahora. Ya pasaron, van a ser 30 años del periodo especial. Uh-huh. De hecho, podría comentar que en la Universidad de Oriente había un proyecto de investigación que tenía que ver sobre eso, sobre cómo luego del periodo especial se fue retrocediendo en la conciencia. Y antes, ¿por qué se fue retrocediendo? En base también a las reformas de tipo mercantil que necesariamente se tuvieron que aplicar. Y ahí podría ser un paralelismo. Que Fidel decía que eran concesiones. Fidel decía que eran concesiones, claro. Es que el periodo especial fue una especie de tipo NEP de Cuba, algo para sobrevivir a la catástrofe que ocurrió, pero no era algo que se buscaba que desarrolle el socialismo en Cuba. Y de hecho, lo comentaba, creo que fuera del área, del aire, que Fidel en el año 2002 lideró un montón de reformas contrarias al periodo especial, en sentido de reducir ese espacio para las relaciones mercantiles y para el desarrollo capitalista. Bueno, no, y volví a la investigación de la Universidad de Oriente y mencionaban cómo, por ejemplo, antes en Cuba el trato era de compañero, y ahora cada vez se habla más de señor o señora. Son símbolos que no hacen a la cosa, pero dicen algo de la cosa. Entonces, eso es. Y sí, evidentemente no hay que desconocer los problemas que tiene Cuba, por supuesto que tiene. Lo que también es necesario aclarar es que no son menores de los que tiene el pueblo uruguayo aquí. Digo, evidentemente hay carencias en Cuba, como hay también aquí carencias, y hay en toda América Latina, y hay hasta en los países centrales. Digo, eso es importante aclarar. Digo, evidentemente todas las personas tienen derecho a luchar por el bienestar de sus familias, y creo que no hay que tampoco tratar a quien se fue de contrarrevolucionario o de estar en contra. Simplemente tiene necesidades naturales y encara para esto. Eso sí, si tuviera necesidades como una gran enfermedad o cuestiones que tienen que ver con la vida o muerte, seguramente no se iría, porque la cobertura que tiene Cuba no la tienen aquí. En cuestiones que son fundamentales. Y todos nos comentan impresionados cuando ven niños revolviendo la basura acá, o niños durmiendo en la calle, que allá para ellos es inconcebible. Impensable. Eso, ¿no? Eso es inconcebible. Es también un problema de prioridades, ¿no? En Cuba no tienen una burguesía como tenemos aquí, pero tampoco tienen esos tipos de problemas. Y bueno, yo supongo que muchos son conscientes de todo esto, pero el grado de igualdad en Cuba todavía es mucho. A pesar de que el proceso no es esperanzador, digamos, el rumbo que se está tomando, pero sí, lo que tiene Cuba es muy valorable. Vos decías un dato además, respecto a caminos que tomaron, bueno, China ni que hablar, ¿no? Que tiene con esa supuesta fórmula de dos sistemas que conviven, ¿no? Pero Vietnam, por ejemplo, con todo su pasado heroico, que un Vietnam que ha hecho un tratado libre de comercio con Estados Unidos, que se abrió hace mucho tiempo ya una economía de mercado, y que sin embargo los indicadores, comparándolos con Cuba, siguen siendo más beneficiosos para Cuba, ¿no? Sí, yo notaba eso, lo comentaba fuera del aire, que claro, Cuba, muchos en Cuba están muy, admiran mucho cuestiones del sistema vietnamita, que seguramente las hay, pero tampoco hay que idealizar a esas economías llamadas de socialistas de mercado, que para mí es algo un oxímoron, pero y uno de esas formas de demostrarlo es en los índices sociales. Los índices de Cuba, por más que Cuba viva lo que viva desde hace tanto tiempo, el bloqueo y todos los problemas que todos sabemos que tiene índices sociales muy superiores a los de China y a los de Vietnam, y eso no hay que olvidarse nunca. Por ejemplo, la mortalidad infantil está en 4 por 1000, es la más baja de América Latina, inclusive más baja que la de Estados Unidos, y eso Vietnam con su modelo no llega a esos niveles. Claro. Entonces uno también, cuando ve eso, tiene que ver las prioridades, cuáles son las prioridades. Esto no quiere decir que no haya que tomar elementos de Vietnam, pero tampoco hay que idealizar. Está claro. Bueno, tenemos que hacer una pausa y rondear un bloque más que hable algo de Rusia de ahora, antes de irse, Agustín, porque hemos hablado de otras cosas. Sí.